Cuando nosotros hablamos de que la universidad tiene que estar abierta al pueblo, de que no tiene que ser una isla encerrada entre los estudiantes que ya están adentro de la universidad, uno de los temas que planteamos es el boleto. ¿Por qué? Porque queremos un boleto que sea gratuito para el estudiantado en general, que el estudiantado no es la clase media, el estudiantado es todo lo que los que van a la escuela y los que van a la universidad o los que quieren ir a la universidad. Y que en muchos casos, muchísimos pibes que tienen pocos ingresos, lamentablemente, que no tienen una situación económica favorable y que se les complica mucho pagar el boleto, ya sea del tren o sea del micro, ¿no? Es una herramienta que tienen los compañeros para poder ingresar a la universidad. En la provincia de Buenos Aires, finalmente se comenzará a implementar el boleto educativo gratuito. Y hoy podemos decir que a partir de la vuelta a clases durante el mes de agosto vamos a empezar a implementar este boleto estudiantil gratuito para todos los chicos del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario, de las escuelas de la provincia y también para los estudiantes universitarios de la Universidad de La Plata. Esto es una inversión de 143 millones de pesos que va a cubrir 50 viajes para los chicos por mes de primaria, secundaria y nivel inicial y 45 viajes para los chicos de universidades. Es universal, el acceso es para todos los chicos y transmite un valor en el que creemos que es el acceso a la educación pública gratuito. Luego de varias marchas realizadas por los estudiantes bonaerenses, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió comenzar a aplicar la ley provincial sancionada en julio del año pasado. Sin embargo, las agrupaciones estudiantiles criticaron cómo será implementado. En el caso de los alumnos de educación superior, el boleto solo alcanzará a la Universidad Nacional de La Plata. Tampoco fueron incluidos los estudiantes terciarios. Así opinó en diálogo con Radio Futura Julián Di Lorenzo de la Federación Universitaria de Lanús. Y dentro de la provincia es indudable que lo más visible es la Universidad de La Plata, pero no responden a la cuestión de fondo y no responden tampoco a la necesidad de los estudiantes del conurbano, que en muchos casos son primera generación de estudiantes, que estaban impulsados por planes como el Progresar, que también se están suspendiendo. Teníamos este horizonte del boleto como una opción a mantener el estudiante de la universidad, a facilitar su egreso, y desde hace un año que está implementada la ley no lo estamos pudiendo hacer, y se ve que por los anuncios de hoy tampoco va a ser este año. Entonces la verdad que no es un día feliz para nosotros, sin negar, digamos, de que los secundarios que pagaban alrededor de 60 centavos lo van a pagar gratis y los primarios que pagaban 10 centavos lo van a pagar gratis. Pero vos fijate cuál es la diferencia y dónde están aplicando la ley, donde menos costo tiene y donde más rédito político lo pueden hacer. El presidente de la Federación Universitaria de La Plata, Darío Esteves, también criticó estas limitaciones. En realidad el sentido de comenzar por la Universidad de La Plata es un sentido político porque es la universidad que de alguna forma tiene más capacidad de meter presión por una cuestión simplemente geográfica, que somos los que estamos más cerca y vamos más seguido a ayudar peritorios y movilizar, como incluso por el tamaño mismo, digamos, que es la universidad más grande de la provincia. Evidentemente, si empiezan por la Universidad de La Plata, tiene que ver con una cuestión de capacidad de presión. De alguna forma se refuerza lo que nosotros decíamos, de que este boleto no sale por decisión o por una prioridad que ordena Vidal, sino justamente por el nivel de movilización estudiantil, con lo cual refuerza nuestra idea de que justamente a través de la movilización tienen que ceder en cosas y tienen que garantizar derechos que de otra forma no querían garantizarlo. Mientras tanto, en la ciudad de La Plata, el intendente Julio Garro afirmó que se iba a adherir a la medida provincial aplicándolo a las líneas municipales. Pero para eso deberá aprobarse primero un proyecto en el Consejo Deliberante. Igual que la provincia, lo vamos a otorgar. Nos pasó un poco lo que también le pasó a la gobernadora, que nos encontramos con cuentas bastante en rojo y recién ahora nos estamos acomodando, así que vamos a avanzar en la misma línea y vamos a darle la misma posibilidad a los estudiantes.